Los torturadores de la dictadura militar argentina golpearon sistemáticamente en la cabeza todos los días y a la misma hora durante casi 2 años al escritor Antonio Di Benedetto para que dijera qué había hecho en Cuba. Quiero decir que estoy muy contento, muy orgulloso de poder pisar esta tierra en libertad. Esto ha hecho posible que yo, aunque después de mucho tiempo, haya podido volver a mi país, a un país que está en democracia, en libertad. Subrayo sobre todo la palabra libertad, eso que me fue quitado de un manotazo hacia el año 76 y me tuvo en una situación de cautiverio que casi me borra del mapa o de la existencia mía y de los demás. Antonio, que nunca estuvo en ese país, murió el 11 de octubre de 1986 en un hospital de Buenos Aires tras la extirpación de un tumor cerebral producido por esos golpes sistemáticos. Ahí Antonio Di Benedetto, que es un gran escritor y que sigue preso en la Argentina, y del que no hemos logrado hasta hoy, por lo menos yo no lo he logrado, he dicho varias veces públicamente, ¿por qué está preso Di Benedetto y por qué no le hacen proceso si es que merece ser preso? Pero así son las cosas en la Argentina. Según el escritor Ernesto Sábato, gracias a cuyas gestiones y con el apoyo de intelectuales de todo el mundo se le dio la opción de elegir el camino de su exilio, con su muerte, la literatura argentina pierde a uno de los más valiosos exponentes y sus relatos perdurarán sin duda en la historia de la literatura en lengua castellana. Sin embargo, Antonio, que era provinciano por su temática y estilo, murió en total abandono y olvidado en Buenos Aires, lejos de su provincia natal, que era Mendoza, acuciado por la miseria y la amenaza de ser cesado del puesto de trabajo que tenía allá, en el Ministerio de Cultura, de cuya concreción aciagamente lo salvó la muerte. El Di Benedetto que llegó a Madrid en 1980 no era ni la sombra del que yo había conocido y tratado durante muchos años en Argentina. Había perdido una buena parte de su memoria, le costaba expresarse, escribir a máquina, caminar. Sus amigos atribuíamos esos síntomas a la tristeza del exilio, a las secuelas de la prisión. Ignorábamos entonces, porque él siempre guardó silencio en todo lo relacionado con la cárcel, lo de los golpes en la cabeza. Tampoco nos dábamos cuenta de que Antonio ya no tenía deseos de seguir viviendo. Un día en Madrid le pregunté por qué arrastraba los pies al caminar. «Porque estoy muy viejo», fue la respuesta. Antonio Di Benedetto, tendría entonces poco más de 50 años. Algo más sobre el genocidio argentino, texto escrito en 1987 por Daniel Moyano.